El espíritu de la botella. Había un leñador muy pobre que trabajaba todo el día de la mañana a la noche. Consiguió ahorrar algún dinero y entonces llamó a su hijo y le dijo: Como eres mi único hijo, quiero gastar este dinero en tus estudios. Aprende una buena carrera y cuando yo sea viejo podrás cuidarme. El hijo se marchó a una universidad, estudió mucho y sus profesores estaban muy contentos con él. Pero cuando llegó a la mitad de sus estudios, se le acabó el dinero y volvió a su pueblo. El padre se puso triste y dijo: No puedo darte nada más, los tiempos son malos y apenas puedo ganar para la comida de cada día. Entonces el hijo dijo a su padre: No te preocupes, si Dios lo ha dispuesto así, será lo mejor. Ya buscaré el modo de ganarme la vida. El padre iba a salir en aquel momento al bosque para trabajar de leñador y el chico le dijo: Iré contigo y te ayudaré. No, hijo, tú no estás acostumbrado a este trabajo y te cansarías mucho. Además, no tengo más que un hacha y no puedo comprar otra. Pediremos un hacha a nuestro vecino, dijo el chico. Seguramente nos la prestará hasta que podamos comprar otra. El hombre fue a pedirle el hacha a su vecino y se marchó al bosque con su hijo. El muchacho, aunque no tenía costumbre de cortar árboles, trabajó con mucho afán hasta el mediodía. Hacía ya calor y el padre dijo: Vamos a descansar un poco y a comer, luego seguiremos trabajando. El hijo cogió su pedazo de pan y dijo: Descansa tú, padre, yo voy a dar una vuelta para buscar nidos. Pero, hijo, si no descansas ahora un poco, después no vas a poder trabajar, quédate conmigo. Pero el hijo se marchó por el bosque comiendo su pan. Iba mirando los árboles por si encontraba algún nido y llegó al pie de un roble viejo y grande que tenía un tronco anchísimo. El muchacho pensó: Aquí deben haber muchos nidos. Y de pronto oyó una voz y se puso a escuchar. La voz decía como si viniera de lejos: ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir! El muchacho miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Entonces gritó: ¿Quién habla? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Entre las raíces del roble! ¡Quiero salir! El chico empezó a cavar al pie del árbol y al fin encontró una botellita de cristal entre las raíces. La levantó para mirarla a la luz y vio algo parecido a una rana que saltaba dentro de la botella y que gritaba: ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir! El chico quitó entonces el tapón y de la botella salió un espíritu que fue creciendo, creciendo y en pocos minutos se convirtió en un monstruo horroroso, tan grande como la mitad del roble y que decía: ¿Sabes qué premio te voy a dar por haberme sacado de la botella? No, dijo el chico, que no tenía miedo. Pues el premio va a ser retorcerte el cuello. Haberlo dicho antes, contestó el chico. Y cuidadito con mi cabeza, porque no me la puedes tocar sin que consultemos con otras personas. Va, otras personas. Me tienen sin cuidado lo que digan otras personas. Te retorceré el cuello. Yo soy Mercurio el Poderoso. Me encerraron en este frasco para castigarme, pero tengo que retorcer el cuello al que me ponga en libertad. Calma, calma, sin precipitarse, dijo el chico. Primero quiero saber si tú eres quien estaba en la botella, y si eres un verdadero espíritu, métete dentro otra vez. Así veré si lo que dices es verdad, y luego te dejaré hacer lo que quieras. Vaya, eso es bien fácil para mí, dijo el espíritu presumido. Se fue achicando, achicando, y cuando ya estaba tan pequeño y tan finito como antes, se metió por el cuello de la botella. Y entonces el muchacho puso corriendo el tapón, metió la botella entre las raíces, la cubrió con tierra y se echó a reír. Había conseguido burlarse del espíritu. Y entonces oyó la voz triste que decía como antes: ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! Ahora te quedas ahí, dijo el chico. No creas que me vas a engañar otra vez. Tú querías matarme y no voy a ser tan tonto como para soltarte. Déjame salir y te haré rico para toda la vida. Que no me engañes más. Te digo la verdad, no te haré daño y en cambio te haré muy rico. El chico pensó entonces: Voy a probar. A lo mejor dice la verdad y además tendré cuidado. Quitó el tapón y el espíritu se infló y agrandó como antes y se quedó convertido en un gigantón que le dijo: Voy a darte el premio que te he prometido. Toma este trapito. Si frotas una herida con esta punta del trapo, la herida se curará en un momento. Y si frotas cualquier cosa de hierro o de acero con la otra punta del trapo, se convertirá en plata. Voy a ver si es verdad, dijo el chico. Se acercó a un árbol, hizo un tajo en la corteza con su hacha, frotó la corteza con el trapo y el tajo desapareció. Muy bien, no me has engañado. Adiós, espíritu. Se despidieron y el espíritu le dio las gracias por haberle liberado. El chico volvió junto a su padre, que le esperaba preocupado. ¿Dónde estabas, hijo? Ya me figuraba yo que no te gustaría trabajar de leñador. No me regañes, padre. Ahora trabajaré bien. ¿Ves ese árbol? Pues fíjate cómo voy a cortarlo. Frotó con el trapito su hacha, dio un golpe al árbol y como el hacha se había vuelto de plata, que es más blanda que el hierro, se torció. ¿Qué hacha más mala me has dado, padre? Mira cómo se ha quedado. Ay, señor, dijo el padre asustado, ¿qué has hecho? Era el hacha del vecino y no sé cómo se la voy a pagar ahora, porque no tengo dinero. Valiente, ayude ganado contigo. No te enfades, padre, que yo pagaré el hacha. Majadero, exclamó el leñador, ¿cómo vas a pagarla? No tienes ni un céntimo. Tengo que darte yo de comer, y aunque hayas aprendido monerías de estudiante, para leñador está visto que no sirves. Al cabo de un rato, dijo el estudiante, bueno, padre, bueno, vamos a marcharnos que no puedo seguir trabajando. ¿Estás loco? ¿Crees que soy tan vago como tú? Yo tengo que seguir cortando leña. Vete tú si quieres. Pero es que no sé el camino, tienes que guiarme, padre. El padre se compadeció del chico y se marchó con el hacha hacia su casa. Por el camino le fue diciendo: tendrás que ir a vender el hacha que has estropeado, saca el dinero que puedas por ella y yo ganaré lo que falte para pagar al vecino. El muchacho se fue con el hacha torcida a la ciudad, entró en la tienda de un platero y dijo que quería vendérsela. El platero la miró, la pesó y dijo: vale mucho dinero, ahora no tengo tanto en mi tienda. Dame lo que tengas aquí y ya me pagarás lo que falte más adelante. El platero le dio 300 escudos y le dejó 100 a deber, y el hijo volvió a su casa y dijo a su padre: ya tengo dinero, pregunta al vecino qué le debemos por el hacha. No necesito preguntárselo, sé que el hacha vale un escudo y medio. Toma, dale 3 escudos, es el doble y se pondrá muy contento. Y ahora, padre, mira todo el dinero que te he traído, ya no tendrás que pasar apuros y vivirás ricamente. Dios mío, ¿de dónde has sacado esta fortuna? El hijo le contó entonces todo lo que había pasado y después se marchó a terminar sus estudios en la universidad. Y como curaba muy bien todas las heridas con su trapito mágico, se hizo famoso como médico en el mundo entero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartirlo si te ha gustado y recuerda que puedes seguir escuchando cuentos de Hans Christian Andersen y de los hermanos Grimm en el canal. Muchas gracias.